Bueno, buenas tardes. Agradecida a Vanessa y a los familiares de Luciano Ruga de que nos hayan invitado. Soy abogada de María Millacura, mamá de Iván Eladio Torres, desaparecido, detenido arbitrariamente, torturado y desaparecido forzadamente el 2 de octubre del año 2003 en la seccional primera de policía de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Esto lo ha establecido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 26 de agosto del año 2011 condenó a la Argentina por primera vez por desaparición forzada en democracia. Nosotros pedimos el cambio de carátula en el mismo momento en que asumimos la defensa, asumimos el caso de María, de Iván Torres. En noviembre del año 2003 solicitamos el cambio de carátula de búsqueda de paradero por desaparición forzada, a pesar que en ese momento no existía el delito, tipificado el delito de desaparición forzada en el Código Penal de Argentina. Sin embargo, la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, ya constitucionalizada en el año 98, habilitaba a que, y habilita, obviamente ahora más, a que las investigaciones, cuando se denuncia una persona desaparecida y se sospecha siquiera que hay alguna de las fuerzas policiales, ya sea provinciales o federales, o algún funcionario público, estatal, ya sea de cualquiera de los tres poderes, ya sea municipal, provincial o federal, debe investigarse la causa por desaparición forzada. Iván era un muchacho que tenía 24 años, el 2 de octubre del año 2003, que era sostén de familia y que permanentemente era hostigado por la policía, que permanentemente era detenido por la policía por averiguación de antecedentes, con un código contravencional como tiene la provincia de Córdoba o como tienen la mayoría de las provincias argentinas, con leyes que habilitan a las fuerzas policiales a detener ilegalmente a los jóvenes que ellos entienden que son sospechosos por cualquier razón, ya sea por el gorrito que tienen, por la cara, por cómo caminan, por la mochila, por lo que sea. Esto ya ha sido condenado el Estado de Argentina en el caso Bulacio y luego con el caso Iván Torres, en que estas leyes son inconstitucionales. No pueden existir en ninguna provincia. Iván fue visto en la seccional primera de policía luego del 2 de octubre del año 2003 por dos personas, una de ellas, luego de declarar que lo había visto a Iván, lo asesinaron. En la causa de Iván hay más de 7 jóvenes, amigos y testigos de Iván que fueron asesinados durante estos 10 años, 2 de los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Argentina a proteger. Y que quede claro que la desaparición forzada de Iván, como la desaparición forzada de Luciano, de Sergio, de Daniel, de todos los jóvenes, de Carlos, es de responsabilidad del gobierno nacional. Por eso el delito de desaparición forzada es un delito continuado que comienza en el momento que la persona desaparece y no finaliza hasta el segundo en que los familiares encuentran a la persona desaparecida o se garantiza que los restos efectivamente son de esta persona desaparecida. En el transcurso de ese tiempo, el delito debe ser investigado como delito de desaparición forzada y es de competencia federal. Y una vez que se denuncia una desaparición forzada, el Estado está obligado a investigar la causa como desaparición forzada. No se puede, ningún fiscal de ninguna provincia está habilitado para investigar la desaparición forzada. Lo debe investigar el Ministerio Público Fiscal de Nación, porque es un delito de competencia federal. Por lo tanto, no hay ninguna excusa de que las policías de algunas provincias, en función de algunos gobernadores, son mejores o peores. La desaparición forzada es de competencia federal y es de responsabilidad del Estado Nacional. Y este Estado, este gobierno nacional que está hace más de 10 años, estaba el 2 de octubre del año 2003 gobernando. Y hoy también sigue gobernando, y la sentencia de la Corte Interamericana que lo condenó por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres tampoco ha sido cumplida por este gobierno nacional. Por lo tanto, es cierto que los gobernadores son responsables de la policía, porque ellos son los jefes máximos de las policías provinciales, son los gobernadores. Pero en los delitos de desaparición forzada, además y principalmente, es responsable el gobierno federal. Así que, bueno, María busca a Iván con vida tal como se lo llevaron. Escuchar desde el 2 de octubre del año 2003 hasta la fecha a María con este mismo reclamo que hace tantos años se escucha en Argentina, realmente es patético. Es patético que todavía continuemos y todos los días aparezca un muchacho desaparecido en la Argentina. Y María busca a Iván con vida, porque además es un derecho que tienen los familiares a que no se suponga que una persona desaparecida se encuentra fallecida. La persona, los familiares tienen el derecho de buscar con vida a sus familiares hasta que el Estado no diga cómo, cuándo, dónde y quiénes son los responsables de que esa persona no se encuentre con vida. Mientras tanto, este es el derecho de los familiares. A tal punto es esto que Nora Cortiñas, en diciembre del año 2012, presentó un habeas corpus por desaparición forzada por su hijo, que hace más de 37 años está desaparecido forzadamente en Argentina. Así que entendemos que hay dos cuestiones que inmediatamente deben hacerse cuando una persona, un familiar, desaparece. Uno es presentar un habeas corpus. Y otro es hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal Federal. Estas son dos cuestiones que cada uno son dos procesos diferentes, que tienen que tener respuestas diferentes. En uno se buscan los responsables penales, que es la denuncia de desaparición forzada, y en el otro se busca la persona desaparecida, que es el habeas corpus. Estas dos cuestiones deben realizarse sin necesidad de un abogado, porque un habeas corpus se lo puede presentar cualquier persona, la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal lo puede hacer cualquier persona, luego es necesario trabajar con abogados. Nosotros desde la Gremial de Abogados estamos acompañando varias causas por desaparición forzada. Nuestro trabajo lo ponemos a disposición de todos los compañeros y compañeras de abogados y abogadas de la Argentina para poder acompañar a los familiares, que entendemos ese es nuestro trabajo, y que es fundamental la organización y el acompañamiento de los familiares y de las organizaciones, junto con el trabajo nuestro, que es técnico y que tenemos que trabajar de forma conjunta. Así que, bueno, muchas gracias y nos veremos.